Lecciones de la Biblia a continuación. Vamos en este día a leer los versículos 5 y 6 de ese primer capítulo de la segunda carta a los Tesalonicenses. Dice así la palabra del Señor: esta es una evidencia del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual padecéis. Dios es justo al retribuir con tribulación a los que os atribula. Aquí habla de sufrimiento, habla de enemigos que tratan de perjudicar al pueblo de Dios, pero también habla del justo juicio de Dios. Él conoce muy bien a cada uno de sus hijos y Él se va a encargar de retribuir a cada uno de ellos con el reino de Dios, del cual podremos participar muy pronto. Y también se va a encargar de aquellos que son nuestros enemigos. Esto también es una indicación del tiempo del fin. Sabemos que ciertamente la iglesia ha sido perseguida en mucho durante los primeros años de la era cristiana, en la Edad Media, en el tiempo de la Reforma, y hay otros momentos que nosotros sabemos que son fuertemente perseguidos los cristianos. Pero también nosotros podemos saber que cuando ahora nosotros padezcamos alguna situación adversa, es que ya estamos más cerca del tiempo final. Leamos algunos pensamientos que nos hablan acerca de esto. El versículo 5 dice: es una evidencia, una demostración, es una señal del justo juicio de Dios. Nosotros creemos que en este momento se está llevando a cabo el juicio de Dios, el cual comenzó hace muchos años. Y en este juicio de Dios vamos a ser comprobado el plan de Dios para cada uno de sus hijos, la vindicación del carácter de Dios y cómo cada uno de aquellos que entregó su vida por completo a Jesús va a salir avante, va a recibir un veredicto favorable en este juicio. Pero el texto nos dice que es una señal de los planes maravillosos que Dios tiene, cómo Él va a vindicar a su pueblo y los perseguidores experimentarán lo que ellos hicieron a otros. El texto dice: vosotros sois atribulados, pero Dios se va a encargar de quienes os atribula. Hoy en día nosotros vemos demasiadas injusticias. Estamos muchas veces inconformes con lo que está sucediendo. Nos damos cuenta de que en este mundo hay muchos que se aprovechan de poderes, de riquezas y aún del prójimo, explotándolos, aprovechando cada ocasión para enriquecerse, para tratar mal a sus semejantes. ¿Y qué decir en el aspecto religioso? Hay muchos también que aprovechan la fe sencilla de muchas personas para enriquecerse, para engañarlos, para conducirlos por malos caminos. Pero el Señor nos dice que de la misma manera como las personas trataron a sus hijos, así serán ellos tratados. El juicio de Dios pone las cosas en orden. Los perseguidores un día enfrentarán la justicia de Dios. Los que hoy experimentan injusticia por su fe pueden confiar en el juicio futuro de Dios. El Nuevo Testamento nos anima a que nosotros seamos personas misericordiosas, perdonadoras, pero aun cuando muchas veces nosotros actuamos de esa manera, somos personas rechazadas, personas que nos ofenden, personas que nos tratan mal porque creemos firmemente en Dios o porque observamos sus mandamientos, personas que se burlan de nuestras creencias religiosas. Pero algo nos dice este texto y eso nos debe animar bastante. Esto no durará para siempre. El justo juicio de Dios pondrá las cosas en orden. Y los que hemos padecido, los que estén tal vez en este momento padeciendo alguna adversidad, los que tal vez sean atribulados por sus semejantes, oprimidos en algún momento, ellos verán la justicia de Dios. Y ellos verán también cómo Dios condenará a todo este tipo de personas. Pablo recuerda a los creyentes que ahora son perseguidos, a los creyentes que ahora están sufriendo, que Dios es justo y que en el futuro demostrará su aprobación para los creyentes. Aprobará también su paciencia, su fe, el amor en el cual han crecido. Y las pruebas confirmarán que Dios es quien los ha escogido. Porque el texto dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual padecéis. Dios es justo al retribuir con tribulación a los que os atribula. Si Dios escogió a sus hijos, y Dios ha estado con ellos, y Dios ha dado fuerzas, ha dado aliento, entonces ellos, un día, todos los hijos del Señor que han pasado por las pruebas, han pasado por las adversidades, deben tener la certeza que recibirán el veredicto favorable del juicio de Dios y heredarán el reino de los cielos. El sufrimiento es la base del gozo, porque el sufrimiento sirve para que confiemos más en Dios. Esta es una evidencia que demuestra de qué lado estamos y de qué lado estaremos cuando Cristo venga. Ahora estamos del lado de la verdad, del lado del pueblo de Dios, del lado de los perseguidos, pero eso confirma que muy pronto estaremos en el lado de los vencedores, de los triunfadores, de los herederos del reino de Dios.